so giving. Mabona ye, kosenga yo motema na yo, luka moyo ni melanga ye. Kala mosika nyonso yo nauti, sempo na kolanda nzela bolingo ekobenga pasi na nga. Salaka lokola ezali mpoya yo, ezalaka elele ya mama. Salanga ye plezi mponga yo yo motema ya mawa ye. Mafora ye kosenga yo motema na yo elo luka moyo ndimelanga. Kala mosika nyonso yo nauti sempona kolanda nzela bolingo ekobenga ngai mpasi na nga. Salaka lokola ezali mpoya yo, ezalaka elele ya mamami. Salanga ye plezi mponga ye moyo motema ya mama. Zokere maponga motema mpasi, mirela miranga mabande mingi. Aniyanka ke ngai mpasi esili eleki anzu nazote mama ani oyo otala ngai zote naponi ebolata ngote Giovanni nazala nana ata nzete mopete ya nzambe nikikata romaki tenge I'm Pantalon Glen, boulevard de Pontian, Clémentine. Kelly Boni, au Bengelanga, ma soeur Oyabu, Oyalelon à l'Orient, et puis ma tournée, Christian la Poisson, Mérivé, la Congolaise Mérovéro, et Bengou.